ocurrirá, te impedirán todo eso a ti. Tan contento yo por ese adiós quise esperar, pero no llegó y se marchó sin explicar. Por eso se fue sin despedir mi gran amor. Tan contento yo quise esperar mi gran adiós, pero no llegó y se marchó sin explicar. Pero no llegó y se marchó sin explicar. Sin explicar.